Levantamos la mano bien arriba, pasión. Bien arriba, Mar del Plata. El que no levanta la mano es un aburrido. Lo vamos a cantar con ella. Tema éxito, se lo saben. Con las manitos arriba, arriba, arriba.